El segundo libro de Reyes nos deja una nota triste. En los primeros capítulos se halla el relato de la degeneración del pueblo de Israel hasta cuando fueron invadidos por los asirios. Pero hay más, y el doctor Abelardo Limón nos explica lo sucedido en esta entrega de la Academia Cristiana del Aire. El segundo libro de los Reyes fue escrito durante el cautiverio. Usted puede dividir este segundo libro de los Reyes en dos partes, como lo vamos a hacer en la clase de hoy. La primera parte es desde el reinado de Ocosías hasta la cautividad del Reino del Norte, en los primeros 17 capítulos. Recuerde, amigo estudiante, que ahora estamos hablando del Reino del Norte, las 10 tribus del Norte, y el Reino del Sur, las 2 tribus del Sur. El Reino del Norte por el nombre Israel, el Reino del Sur por el nombre de Judá. La segunda parte se puede dividir desde el reinado de Ezequías hasta la cautividad del Reino del Sur, entre los capítulos 18 y 25. En los primeros 17 capítulos se relata la historia de Israel, su degeneración continua hasta su destrucción por los asirios. En los capítulos 18 hasta el 25 se relata cómo Judá, la nación del sur, continuó por 116 años más con 2 reformas religiosas, pero perdiendo su fe hasta que Dios permitió el cautiverio en Babilonia. Vamos a la primera parte, desde el reino de Ocosías hasta la cautividad del Reino del Norte. En esta parte vamos a ver el fin de la cuarta dinastía de los reyes en Israel, vamos a ver el inicio de la quinta, la muerte del profeta Eliseo, vamos a ver la sexta dinastía, quien la llevó a cabo el rey Salum y duró solo un mes, la séptima, la octava, y veremos también la novena y última dinastía en Israel y la cautividad asiria. En la segunda parte vamos a considerar la historia desde el reinado de Ezequías hasta la cautividad del Reino del Sur. Vamos a ver en esta parte el reinado de Ezequías, de Manasés, el mal gobierno de Amón, el buen gobierno de Josías, y vamos también a considerar el reinado de Joacim, Sedequías, Gedalías y Joaquín al final del capítulo 25. Bien, procedamos al estudio. El Señor Jesucristo hizo referencia a la historia de la curación del sirio Naamán de su lepra, como una respuesta a las críticas que se hicieron en su primer sermón en la sinagoga de Nazaret. Esta referencia se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 27. Esta referencia nos comprueba que Jesús mismo consideraba el segundo libro de los Reyes como parte del canon del Antiguo Testamento, he allí también inspirado entonces por Dios mismo. El Señor Jesús usó este pasaje para increpar a los judíos por su falta de fe, la cual trajo como resultado su irritación, al punto que luego atentaron contra su misma vida. Si la historia de Naamán no fuera cierta, no hubiera causado tal reacción en los judíos, ni el Señor la hubiera usado. En otra ocasión, vemos también que los mismos apóstoles hicieron referencia a este segundo libro de los Reyes. Santiago y Juan, dice la Biblia, no vieron hospitalidad en los samaritanos. Quisieron castigarles, usando como ejemplo a Elías, cuando éste hizo descender fuego del cielo sobre los mensajeros de Ocosías. Esta parte se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 54, que es una referencia directa a lo que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 10 al 12. También vemos que dentro de la genealogía del Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, en los primeros 16 versos, se nombra a los reyes de Judá conforme a este segundo libro de Reyes, con la excepción de Joás, Amasías y Usías. Estos fueron descendientes de Ocosías, el rey que introdujo la adoración a Baal en Judá, y cuya madre fue Atalía, hija de Acab y Jezabel. Ellos fueron los que trajeron la idolatría de Baal a Israel. Fue por su pecado que el hijo, nieto y bisnieto no fueron nombrados en la genealogía que se halla en este Evangelio según San Mateo. De esta forma, el Señor visitó su iniquidad sobre las tres generaciones y en Mateo 1:12 se hace mención exacta de la deportación a Babilonia. Bien, vamos a proceder entonces con el estudio. Vamos a la primera parte, desde el reinado de Ocosías hasta la cautividad del Reino del Norte. Vamos a mencionar solo algunos detalles que son los más principales en nuestra opinión. En estos primeros capítulos se marca el fin de la cuarta dinastía en Israel. Vemos en primer lugar que Moab se rebela contra Israel y obtiene su independencia. Vemos también en el capítulo 1 que el rey Ocosías llega a caer en una enfermedad, pecado y por fin en su muerte. Después de un accidente, dice el capítulo 1, el rey Ocosías envió mensajeros a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, pero Elías les salió al encuentro e hizo que se volvieran. Ocosías entonces envió 3 capitanes con 50 soldados cada vez para traer a Elías. Vemos en esta ocasión la falta de respeto del rey Ocosías para con el profeta, lo cual trajo como resultado que del cielo cayera una ráfaga de fuego y consumiera tanto a los soldados como a los 2 capitanes. De este relato se desprende que los 2 capitanes participaron del desprecio hacia Dios y su profeta. Dios entonces condena a muerte al rey Ocosías por no haber consultado a la palabra de Dios. Después de esto vemos que Elías es trasladado al cielo, en el capítulo 2. Vemos aquí que Eliseo pidió doble porción del espíritu de Elías, a lo cual el profeta le responde que dependería de si Eliseo tendría la concentración y percepción espiritual suficiente para poder verle cuando él fuese arrebatado al cielo. La historia nos dice que Eliseo sí pudo verle y recibió el manto de Elías. Aquí es donde inicia el ministerio de Eliseo. Entre algunos de los más importantes relatos del ministerio de Eliseo, vemos los siguientes. En el capítulo 4 en adelante, vemos, por ejemplo, el caso de la viuda y la botija de aceite, el caso de la sunamita y de su hijo, el caso de la curación del sirio Naamán, el caso de la hacha recobrada en el capítulo 6, el caso de Eliseo y el ejército sirio, donde vemos que Eliseo no echó mentiras, puesto que los sirios en realidad buscaban al rey, como dicen los versos 9 y 10 del capítulo 6. También vemos el caso cuando Eliseo predice el hambre que vendría sobre toda la tierra. Después de esto, en el capítulo 8, vemos los reinados de los reyes Joram y Ocosías en Judá. Vemos también el inicio de la quinta dinastía en Israel, en el capítulo 9. Los reinados de Atalía y Joás en Judá, en los capítulos 11 y 12. Los reinados de Joacás y de Joás en Israel. Vemos la muerte de este hombre llamado Eliseo. Vemos también en el capítulo 14 los reinados de Amasías y de Azarías en Judá y los reinados de Jeroboam II y Zacarías en Israel. Este libro segundo de los reyes también nos cuenta el inicio de la sexta dinastía, la cual llevó a cabo el rey Salum y que solo duró un mes, y la séptima, la de Manahem y de Pekaía en Israel. La octava también en Israel con el rey Peca, quien reinó 20 años. Y al final vemos los reinados de Jotam y Acaz en Judá y la novena y última dinastía en Israel y la cautividad asiria en el capítulo 17. ¿Nunca se ha preguntado usted, amigo estudiante, por qué es que ellos cayeron en cautiverio? ¿Por qué es que Dios, amándoles tanto, permitió que ellos sufrieran de esta manera? Dice el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, empezando en el verso 7, de la siguiente manera: Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel,